Primerito. Viviré la esperanza gloriosa de encontrarte un día y echarme a tus pies. Viviré la esperanza gloriosa de encontrarte un día.